Seguimos en vivo aquí en el aire de Encuentro de Verano. 20 minutos, han pasado de las 10 de la mañana. Vamos en vivo hasta las 12 como siempre. Luego nos vamos a la 100.9, a Radio El Cóndor, para ver todo lo que sucede allí en la Villa Marítima. Pero lo charlábamos más temprano, Cari. Hoy, 25 de enero, se cumple un nuevo asesinato, un nuevo aniversario, del asesinato de José Luis Cabezas, 27 años más precisamente. Y hay una invitación, una iniciativa también muy piola, ¿no?, para recordarlo en este día. Hablando de del balneario El Cóndor, sí, ¿no? Sí, también. Así que, bueno, está esto de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. Y bueno, acá tenemos nosotros el representante, ¿no? Uh-huh. No sé si nos va a decir bien, Marcelo Ochoa, que le damos la bienvenida aquí a Radio Encuentro. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Camila y Karina te saludan. Buen día, chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Yo soy referente, pero somos 8 socios acá en la zona. Y nada, estábamos organizando esta movida con el colectivo de acá de Viedma, sumado al colectivo de compañeros del país que están haciendo lo mismo en Roca, Cipolletti, Bariloche, La Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, bueno, donde tenemos gente. Hoy va a haber algún acto recordando a José Luis Cabezas. ¿Qué se mueve, Marcelo, en esta fecha, no? Digo, en algo que ha trascendido y que sigue, por supuesto, con esta relevancia luego de tantos años, ¿no? Con el rol de las y los fotógrafos, sobre todo también del fotoperiodismo. Y esto mueve hoy más que nunca, porque lo vemos en carne propia, que hay que recordar, no hay que olvidar. Estos íconos, estos compañeros que dieron la vida por la profesión y por sus convicciones, deben ser recordados para que no vuelvan a suceder estas cuestiones. Marcelo, sí, perdón, decía. No, está bien. Es un trabajo, además de bueno, esto de que ustedes están en la calle. ¿Han tenido algún problema? ¿Se ha sabido de otra situación similar donde hay amenazas y demás? Porque, bueno, ustedes hacen registros quizás. Contanos si hubo algún otro caso. ¿Otro caso como lo de Cabeza? Sí, ¿qué es? Amenazas. Tamaña violencia, no recuerdo. Lo que sí hay, bueno, se notó mucho durante el gobierno de Macri, una persecución directa a nosotros. En la marcha de la CGT, por ejemplo, de la era Macri, hubo 25 compañeros golpeados y 3 detenidos por las fuerzas. Y este gobierno viene más o menos por ese lado, no hemos tenido problemas, ayer estuvo todo tranquilo. Pero bueno, siempre molesta que se muestre, y más a las fuerzas de seguridad y los gobiernos que van contra los pueblos, ¿no? Bien, entonces la actividad de hoy se va a realizar en el Cóndor. Contanos hoy, la invitación, sí, para los vecinos, vecinas que quieran participar. Sí, por favor, estaría buenísimo. Sí, la idea es encontrarnos a las 19 horas. Queríamos alejarlo de la tarde por el calor, pero bueno, ya después se va a hacer muy tarde también. Pero bueno, 19 horas en la rotonda de la oficina de turismo en el Cóndor, donde estaba el tiburón antes. Que no está más. Ahí nos concentramos a las 7, vamos a leer un documento que emitió la comisión directiva de la asociación. Y bueno, invitamos a ustedes, colegas, vecinos, turistas, que se puedan acercar ahí un ratito. Así nos hacemos una foto con la imagen de José Luis Cabezas, para después poder compartir en las redes y de esa manera homenajear al colega. Bien. Ese es el no es mucha cosa, pero bueno, es juntarse un ratito y escuchar un poco lo que decimos y hacernos una imagen. Buenísimo. Marcelo, bueno, no sé si quedó algo por ahí por contarnos. No, ya te lo decía, hoy esto se está haciendo en todo el país. En Roca a las 10 de la mañana había una actividad, después al mediodía en Cipolletti otra, Bariloche, y bueno, y en muchas ciudades del país se va a hacer este acto de recuerdo. Bien, buenísimo. Para el día, hoy es justamente el día del reportero gráfico, por por este tema, de por el asesinato de José Luis Chávez. Bien. Muy bien. En Argentina, ¿no? Convoca Supren, Argra y FATPREN. ¿Está bien? FATPREN, claro. Porque todos estamos nucleados con FATPREN. Argra es una asociación, no es un sindicato. Por eso nosotros somos de Argra, pero como sindicato estamos bajo la órbita de FATPREN. Y Supren es el nuevo sindicato que hemos creado acá en la provincia de Río Negro. Ahí está, ahí teníamos algunas mezclas por ahí que no entendíamos, pero bueno, ahí aclarado el asunto, Marcelo. Está bien. Te agradecemos un montón. Y bueno, recordaremos entonces, también está bueno, ¿no? Lo de recordar en las redes, de poner su foto. Hoy hablábamos también con Néstor aquí en la columna, de cuáles eran las repercusiones en aquel momento, en aquel 25 de enero de 97, ¿no? Donde se veían imágenes, yo recuerdo, ¿no? Esto de no se olviden de cabezas, o sea, como que tuvo mucha repercusión. Marchas multitudinarias, ¿no? Para un caso de estos, viste, que si estamos acostumbrados a movernos cuando nos tocan el bolsillo, algunos derechos, pero una movilización por un crimen fue lo que permitió que el juicio se desarrolle, se los condene a todos y lamentablemente hoy están todos libres, ¿no? Pero bueno, eso lo logró la movilización de la gente, eso también es bueno recordar, con todas estas cosas de no olvidar, que la gente en la calle cambia las cosas también. El pueblo no se olvida, ni hablar. El pueblo no se olvida. Bueno, a veces parece que un poquito sí, porque tenemos un presidente hoy que no se puede creer. No, pero sí. Bueno, se demuestra también en las calles que por lo menos intenta frenarlo. Sí, ayer estuvo muy bueno. En Viedma hacía muchos años que no había una marcha tan grande. Sí, ¿no? Esa fue como la lectura que se hizo, muy sorprendidos todas y todos por la cantidad de gente que se había encontrado allí. Tal cual. Sí, y ustedes que están cubriendo generalmente todas las bueno, movilizaciones. Ayer se decidió en Telam y en el diario Río Negro, se decidió que los reporteros cubramos el evento y que vaya todo sin tiempo. Y así fue en el diario Río Negro, en mi caso, y en Telam también. ¿Cómo están ustedes, Marcelo, sacando un poquito de la fecha específica? ¿Cómo están como trabajadores con todo esto que está sucediendo? Bueno, estamos en Telam, estamos con la incertidumbre de qué va a pasar. Estamos en asamblea permanente, teniendo asambleas semanales. Y bueno, por ahora no hay cambio. Sigue la Fernanda Llorente, que es la presidenta del anterior gobierno, que sigue en el cargo porque el gobierno actual no ha despedido, no tiene gente, no sabemos. Pero bueno, todavía la asociación la sigue presidiendo una compañera. Bien. La asociación Telam, digo. Claro, Telam. La incertidumbre es que no sabes si el mes que viene vas a tener trabajo. Sí, el día que viene no sabes si vas a tener trabajo. Claro. Fue lo mismo que nos pasó con Macri. Claro. De un día para el otro se acabó todo. Pero bueno. Nuevamente, con lucha se consiguió volver a laburar. Totalmente. Es así. Te mandamos un abrazo, Marcelo, y bueno, estaremos pendientes entonces de la actividad que esté sucediendo allí en el balneario El Cóndor, recordando a José Luis Cabezas, entonces. Buenísimo, les agradezco mucho que transmitan esto. Les mando un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Abrazo grande. Adiós. Saludos. Marcelo Ochoa, recordando, bueno, un nuevo aniversario del asesinato de José.